diálogo pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes. Y desean participar con nosotros, usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo pastoral ya está en el aire. Nosotros hemos estado mirando a este personaje llamado Acab. Y este personaje llamado Acab tiene mucho que enseñarnos. Y nos enseña en una forma negativa sobre las cosas que no se deben de hacer. Yo recuerdo una vez un hermano, amigo mío, comenzó a venir a la iglesia y me dijo lo siguiente, dijo, yo duré, y me mencionó, X cantidad de años, muchos años, y me mencionó el nombre de una iglesia. Y dice, agradezco a Dios que me llevó a aquella iglesia, porque allí aprendí todo lo que no se debía hacer. Dice, y ahora Dios me trajo a este lugar con usted, hermano, para aprender lo que se debe hacer. Hay cosas que nosotros no debemos de hacer. Y acá es el hombre que nos enseña cómo no debemos nosotros caminar. Y no caminar en los pasos de este hombre para nosotros no caer en el mismo ejemplo de desgracia. Ahora, hay cosas que no se venden. Yo estaba observando algunos ejemplos de gente que le dieron poco valor a algunas cosas que valía la vida misma para ellos. Por ejemplo, comenzamos desde el libro de Génesis. En el huerto del Edén, vemos nosotros que Eva vendió su estatus, su estadía, la relación que tenía con Dios por un mordisco a una fruta. Otro ejemplo que nosotros podemos mirar en el Antiguo Testamento es el famoso caso de Esaú, que por un plato de frijoles, lentejas, vendió su primogenitura. Vendió su herencia y dice que después con lágrimas la procuró y ya era muy tarde. Vemos nosotros el rey Saúl, que por unos despojos de guerra y un poquito de fama echó a perder completamente su reino, de tal manera que fue descartado por Dios. Y en fin, Jesús mismo dijo, ¿de qué le vale al hombre granjearse todo el mundo si al final perdiere su alma? Así que tiene usted que tener mucho cuidado con esto. En el libro, mirábamos la semana pasada, de Primero de Reyes, por ahí en el capítulo 20, una de las cosas que me llama la atención del rey Acab es que se parece a algunos hermanos que nunca aprenden. Acab es el tipo de persona, conforme a todo lo que nosotros hemos visto, que se ha encontrado con la mano de Dios, castigo, ha visto el poder, ha visto los milagros de Dios, ha visto que Jehová es Dios. Pero el hombre a esta altura todavía no dobla la mano. Asimismo, nos encontramos nosotros con un sinnúmero de gente que ya nada más falta como que Dios mismo se le aparezca. Y yo estoy seguro que si Dios mismo se le apareciera, tampoco creyeran en él. Es el caso de este hombre. La semana pasada, nosotros mirábamos a Acab como Dios le dio dos grandes victorias contra Benadab, el rey de Siria. Primero, le dio una gran victoria. Y un año después, le dio otra gran victoria. Y veíamos nosotros que Dios decía a este rey, para que sepa que Jehová es Dios. para que Benadad sepa que Jehová es Dios de arriba y Dios de abajo, y para que tú sepas que yo soy Dios y no el ídolo de Baal al cual ustedes han estado adorando. Dios mostró que Él es Dios. Ahora, a esta altura, ¿cree usted que Acab tomó en cuenta esto? No, bajo ningún aspecto. Siguió tan campante como Juancito el Caminador, haciendo lo que él quería hacer. Y es aquí donde llegamos nosotros ahora, a Primero de Reyes, en el capítulo 21. Y en el capítulo 21, miramos la historia de dos hombres. Obviamente, uno de ellos es el rey Acab todavía. Y el segundo es el dueño de un pedacito de tierra, muy pequeñito, que estaba y hacía frontera con una de las casas, quizás de veraneo o del palacio, del rey Acab, en Jezreel de Samaria. Y el segundo hombre que vamos a observar en esa noche se llama Nabot. En el versículo 1 comenzamos a leer, y usted pondrá sus hermosos ojos color relámpago allá en la pantalla. Dice allí: pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía allí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Me llama la atención que podíamos decir que este hombre tenía su heredad, varios solares quizá de tierra, en el downtown de Samaria. Es como si usted tuviese un buen lote de tierra cerca del downtown de la ciudad de Houston. Por ejemplo, nosotros somos bienaventurados aquí con este lugar. Nosotros, Dios es verdad que nos ha premiado con este lugar. Yo paso por aquí a veces, ya uno no piensa mucho, porque usted llega como Pedro por su casa. ¿Se recuerda cuando compramos este lugar? Que yo lo traje a usted por primera vez a este lugar. ¿Qué pensó usted cuando usted entró a este lugar? Yo por lo menos dije: a la torre. ¡Wow! ¿Cuántos de ustedes se recuerdan aquel día que tuvimos, que vinimos a ocupar este lugar, que desfilamos? Eran como mil, qué sé yo, cuánta gente, que nos aparecimos, y anduvimos por aquí, y pisoteamos, y hasta el zacate casi no lo queríamos comer. ¿Y se recuerdan ustedes que cada uno de ustedes trajo un plato de algo, qué sé yo? Y después hicimos una comilona allá enfrente. Todavía esto no estaba terminado ni hecho, Y después de esto, yo no sé usted, ya hemos acostumbrado a venir aquí. Pero todavía de cuando en vez, cuando yo paso por ahí por la teléfono, miro para acá, yo todavía no lo puedo creer. Pero es una realidad. Somos bienaventurados por el lugar que tenemos y que Dios nos ha dado. Digo, la gloria se la vamos a dar a Dios. Digo, el crédito hay que dárselo a Él. Porque olvídese. Bueno, si el crédito es para Dios, ese aplauso anémico, olvídense. Le falta hemoglobina ese aplauso a usted. Gloria al nombre del Señor. Ahora, imagínese que este terreno de este tamaño esté al lado de la alcaldía de Houston, y que el alcalde pueda estar husmeando los cultos, parado en el balcón. No, todavía estamos poquito. Vamos a poner este terreno al lado del Capitolio en Austin. No. Lo vamos a poner en la Casa Blanca al lado. Y que su querido amigo Mr. Obama husmee. ¿Y qué estarán haciendo la gente del centro en aquel lado? Algo así era el terreno de Nabot. ¿Tendría mucho valor? Sí, tenía mucho valor. Ahora, es aquí donde comienza nuestra historia. Donde usted dice aquí, tenía Nabot una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Versículo 2. Y Acab habló a Nabot diciendo: dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cerca a mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta. O si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Yo quiero que usted note, esto aparentemente es una oferta muy inocente. Dame, me conviene comprarte tu terreno, te voy a dar otro terreno que vale mucho más que este. O si no lo quieres, yo te pago. ¿Qué hay? Es el deal. Y te voy a pagar muchísimo más que lo que cuesta. Obviamente, cualquier persona en su juicio cabal, en su juicio prudente, dice: oye, esta transacción a mí me conviene. Pero no Nabot, versículo 3. Y Nabot respondió a Acab: guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mi padre. Oiga bien, guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la herencia que me dejó mi padre. Vemos nosotros que Nabot, en una forma tajante y llana, le dice al rey que no. Lo lamento mucho, pero no te la puedo vender. ¿Y sabes qué? No te la voy a vender. Ahora, la pregunta que usted se hará: ¿por qué razón este hombre rechaza esta oferta? Hermanos, no todas las ofertas que a nosotros nos hagan, por tentadoras que sean, podemos aceptarla. Y usted tiene que tener mucho cuidado. Varias veces en este púlpito yo le he dicho, hay gente que se pasan en rojo. ¿Y sabes qué? Por la codicia, por el deseo de ganancia. Hay personas que tienen 20 años trabajando en una compañía. No le pagarán mucho. Y de repente viene otra compañía recién llegada y le dice, anda buscando trabajadores, y le dice, te voy a pagar $2 más. ¿Y sabes qué? Por $2 más, usted no averigua mucho, se cambia de compañía. La compañía en la cual usted tenía 20 años, son 20 años, 30 años, 40 años, 50 años y no quiebra. Y este recién llegado, que usted ni lo conoce, ni sabe quién es, se va con ella, a los 6 meses no tiene trabajo. ¿Nos estamos entendiendo? Nosotros tenemos que tener cuidado. No todas las ofertas que a uno le dan, por buenas que sean, podemos aceptarlas. Ahora bien, note la base en la cual Nabot no recibe esta oferta. Lo hace por temor a Dios. Porque en ese momento, oiga bien, Samaria, Israel, estaba en una apostasía. Ya hemos visto que Baal había sido impuesto como el Dios de Israel. Aunque ya Dios había traído sequía, trajo lluvia, bajó fuego del cielo, 450 profetas de Baal fueron muertos, Elías tuvo que huir al desierto, vemos 2 guerras consecutivas donde Dios demostró que Él era Dios, pero todavía el pueblo de Israel estaba en 2 aguas. Y vemos nosotros en Nabal a un hombre temeroso de Dios, a un hombre fiel. Y en el momento que le ofrecen el negocio de su vida, allá en el fondo de su corazón, allá en la parte más escondida de su mente, se oye la vocecita, el recuerdo de lo que él había leído en la palabra de Dios, en la ley de Dios, en el libro de Levítico. Y dijo, esto yo no puedo hacerlo. ¿Qué fue lo que leyó en Levítico? Levítico capítulo 25. Esto era lo que Nabot sabía. Versículo 23. Oiga lo que Dios había dicho. Dios dijo, la tierra... Vamos a ver, Levítico capítulo 20, ahí lo tiene. La tierra no se venderá, oiga lo que Dios dijo, a perpetuidad, porque la tierra mía es, pues ustedes forasteros y extranjeros sois para conmigo. Nabot no podía vender esa tierra. ¿Por qué? Porque Nabot dijo, esa tierra no es mía. La tierra de Israel pertenecía a Dios. Y Dios solamente permitía que la gente usufructuara, trabajara esa tierra. ¿Sabe por qué? Por eso a Dios, bendito Dios, a Dios se le pagaba el diezmo de la tierra. Hay gente que me llaman hoy y me dicen, hermano, el diezmo es para hoy, más te vale, payaso, que entienda. No solamente el diezmo, la vida tuya por completa pertenece a Dios, porque tú no eres dueño de tu propia vida. La tierra era de Dios. Dios le dijo a Israel, la tierra es mía. Y la tierra que ustedes entran, van a entrar a ella, pero esa tierra es mía. Ahora bien, yo se la doy a perpetuidad a ustedes por promesa, pero ustedes me van a pagar rédito por esa tierra. Y por eso el pueblo de Israel le pagaba diezmo, que era el rédito que el pueblo le pagaba a Dios, diciéndole, tú eres el Señor de la tierra. Por eso a mí no me duele en el día de hoy diezmarle a Dios. ¿Sabe por qué? Porque con ello yo estoy reconociendo que Él es el dueño de mi trabajo. Él es el dueño de esta iglesia. Él es el dueño de su trabajo. Él es el dueño de las finanzas. Él es el dueño de su vida. A mí no me duele hacerlo. Es una forma de nosotros honrar a Dios. Y le digo a los pelones allá afuera, si no quiere hacerlo, ese es su problema, ni me llame preguntando. Nadie te obliga. Dije, gloria al sea, al nombre del Señor para siempre. Ahora, usted no puede vender lo que no es suyo. Yo soy de Dios. ¿Cuántos de ustedes son de Dios aquí? No les oigo, ¿cuántos son de Dios? Usted no puede venderse. Porque Dios es su dueño. Usted no puede darse como siervo o esclavo de alguien. Porque usted, el día que se convirtió, dijo, Jehová, sé mi dueño. Y a precio de sangre hemos sido comprados. Él es nuestro dueño. Nosotros no podemos regalarnos ni vendernos a nadie más. Por eso decimos, a nadie daremos la vida, el tiempo, el talento, ni la gloria. Solamente al que la merece, al Dios Todopoderoso. Ok, oiga lo que dice aquí, otra vez, Levítico 25, 23, la tierra, ¿qué dijo Dios? No se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es, pues ustedes forasteros y extranjeros sois para conmigo. Por tanto, en toda la tierra de vuestra posesión, otorgaréis rescate a la tierra. Cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. Cuando el hombre no tuviera rescatador, que fuera solo, y consiguiere lo suficiente para el rescate, entonces contará los años desde que vendió y pagará lo que quedare al varón a quien le vendió y volverá a su posesión. La tierra no se perdía en la mente de Dios. Mas si no consiguiere lo suficiente para que se la devuelvan, lo que vendió estará en su poder del que lo compró hasta el año del jubileo. Y al jubileo, a los 7 años, saldrá y él volverá a su posesión. Acab, que era un chango peludo, ni entendía ni sabía esto, porque había tirado por un lado la ley de Dios. Nabot entendía y sabía, por eso dijo, no te la puedo vender, porque es la posesión que me dejó mi padre, no te la puedo vender. Acab, aunque yo quisiera, no te la puedo vender. Acab, aunque me obligara, no te la puedo vender. Por eso yo le digo en esta noche, hay cosas que no se venden. Sea bendito el nombre de Dios. Otro versículo del Antiguo Testamento. Nos movemos ahora. No tiene que buscar, va a salir allí. Números capítulo 36, versículo 5. Oiga lo que Moisés dijo. Entonces, Moisés mandó a los hijos de Israel, por mandato de Jehová, diciendo, la tribu de los hijos de José habla rectamente. Esto es lo que ha mandado Jehová acerca de las hijas de Zelofehad, diciendo, cásense como a ella le plazca, pero en la familia de la tribu de su padre se casarán, para que la heredad de los hijos de Israel no sea traspasada de tribu en tribu, porque cada uno de los hijos de Israel está ligado a la heredad de la tribu de su padre. ¿Qué significa eso? Muy sencillo. Si alguien de otra tribu compraba tierra, alguien de la tribu de Zabulón venía y compraba tierra a gente de la tribu de Judá, ¿sabe lo que pasaba? La gente de la tribu de Judá que vendiera ese pedazo, la tribu de Judá iba a tener ese pedazo menos. Y la tribu de Zabulón iba a poder, de esta manera, reclamar la tierra. Y cuando iba a haber, podía haber una tribu que desapareciera porque no iba a tener heredad. Por eso Dios prohibió vender las tierras. Y una tribu podía comprar por un breve tiempo la tierra dentro de la misma tribu. Pero en el año del jubileo tenía que entregar la tierra. Nabot entendió esto y por eso no estuvo de acuerdo a vender la tierra. Hermanos míos, otra vez les digo, hay cosas que no se venden. Quizás en el día de hoy el problema nuestro no sea problema de tierra. Pero Acab tipifica lo podrido, lo malvado, el diablo, lo que sea. Nabot representa en este momento a la iglesia de Jesucristo, al creyente que entiende y conoce el mandato de su Señor. ¿Cuántos son iglesia de Jesucristo? Dígale al vecino, hay cosas que no se venden. Hay cosas en las cuales usted no puede doblar la mano. Hay cosas las cuales usted no puede permitir. Hermano, deme algún ejemplo de alguna de las cosas que no se venden. Su iglesia no se vende. ¿A qué me refiero? ¿A vender el edificio? No me estoy refiriendo a eso. Me estoy refiriendo a bajar el estatus moral que como iglesia de Jesucristo tenemos que tener ante un mundo perverso. Al mundo hay que decirle, mis valores nosotros no lo vendemos. Los valores nuestros nosotros no los negociamos. La iglesia de Jesucristo no está a la venta. Lamento mucho decir que la iglesia del Señor en algunos lugares parece un mercado. Y está abierto al mejor postor. No me quiero meter mucho por allí. Pero ¿cómo le cantaría a los políticos que yo los invitara a hablarle a ustedes? Mire cuántos miles de votos pudieran tener aquí. Pero esto no es un lugar para hacer política partidista. Al político, a su política. Zapatero, a tu zapato. Pero aquí, este lugar es para glorificar y exaltar el nombre del Señor. La iglesia de Jesucristo no es un lugar para vender seguro de autos. No es lugar tampoco para vender medicina natural. La iglesia de Jesucristo no es para vender cadenitas, para vender guillitos, para vender prendedores, para vender blusa, falda, tamales y demás hierbas aromáticas. La iglesia de Jesucristo es para darle gloria, honor al Señor, escuchar su palabra, obedecer su palabra, caminar por ella, aprender el temor de Dios. Ese es el objetivo nuestro. Para eso estamos en este lugar. La iglesia de Jesucristo no está a la venta. Otra cosa que no está a la venta en este mercado de ideas es la salvación. Hermanos míos, ¿cuántas veces el diablo ha querido comprarnos la salvación? Por eso Pablo dice, cuida tu salvación con temor y temblor. Cuida lo que has recibido. ¿Cuántos de ustedes han recibido el regalo de salvación? Por gracia soy salvo. Por gracia eres salvo. Amén. Caritos, regalado. De gracia fuiste salvo. Ha recibido el don de la salvación. Ha recibido el regalo de la vida eterna. ¿Cuántos de ustedes han recibido el regalo de la vida eterna? ¿Ha recibido la capacidad de creer en el Señor? Y el que nos hayan regalado este regalo, no lo regalaron no porque no vale, no porque es de segunda, sino porque usted no tenía precio, ni yo tampoco, para pagarlo. Usted no tenía, bajo ningún aspecto, tenía, hermano, si usted agarrase y se quemara por uno solo de sus pecados, su sangre y su muerte no puede redimirlo de uno solo de sus pecados. Es un precio demasiado grande. Y porque Dios sabe que usted no podía pagarlo, se la regalaron. El diablo ahora quiere comprarle la salvación. ¿Por cuánto la cambia? El muy miserable a Jesucristo. Y esto es lo que acá representa. ¿Se recuerdan a Jesucristo? Quiso venir con la misma onda que vino con Eva. En el desierto le dijo, si eres hijo de Dios, haz que las rocas se conviertan en pan. Y el Señor le dijo, mira, hijo del diablo, le dijo el diablo, get out of my face. Pero eso dijo del diablo, lo dije yo. Dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Digo, mira, si tú me adoras, todos los reinos de la tierra yo te los regalo. Y sabe usted, en el día de hoy, el diablo le dice a sí mismo, si la gente quisiera fama, le dice el diablo, desnúdate frente a una cámara, y eres famoso, causa un escándalo, y eres famoso. Estaba yo mirando esta familia, ustedes quizás miraron en la televisión, este científico amateur, yo no sabía que había un científico amateur, un globo meteorológico que él mismo había hecho, simuló que uno de sus hijos estaba en el globo y lo dejó escapar. Llamó a la Agencia Federal de Aviación. Llamó a la policía, al sheriff y a la Agencia Federal de Aviación. Por 2 horas ese globo estuvo volando en el espacio aéreo donde habían aviones comerciales llegando, todos esos aviones comerciales, cuando ocurre un tipo de emergencia así, esos aviones hay que desviarlos. 1 hora en un avión comercial de estos, hermanos, son 7, 8, 10, 20 mil, hasta 50 mil dólares por hora de gasolina, dependiendo del tipo de avión. Imagínense ustedes la millonada que perdieron esa compañía, los pasajeros con la gente, desviado por 1/2 hora en los que bajaban el dichoso globo. Helicóptero, no recuerdo cuánto, creo que varias docenas de helicópteros detrás de esa cosa, volando. ¿Ustedes saben de lo que estoy hablando? Y al final, bajó el globo. Andaban buscando al niño, el niño no aparece. Como a las 2 horas, salen con el cuento que el niño estaba escondido en el ático. Pero los muchachitos chiquitos no mienten. En una de las entrevistas el otro día, le dice la periodista, ¿y por qué no saliste? Y el papá muy, sí, ¿por qué no saliste? Dice, porque tú dijiste que era parte del show, daddy. Cayó preso el papá. A la mamá, que es japonesa, la iban a deportar a Japón. El bill, que son millones de dólares, el bill. No sé a quién lo irá a pagar. Y tuvo que declarar una felonía. Le van a dar provecho, whatever, lo que sea. ¿Por qué lo hizo? Por fama. Hay gente que por 15 minutos de fama están dispuestos a venderle su alma al diablo. Fama, dinero, Eso es lo que el diablo ofrece. El diablo le ofrece aplausos. Le ofrece dinero. ¿Se recuerda la muchacha del rey del pop? Famosísimo en el mundo entero. Murió bajo el efecto de las drogas. Un médico cardiólogo de cabecera, él mismo lo mató. Le puso una anestesia, porque había que anestesiarlo, como si lo fueran a operar para poder dormir, porque no podía dormir. Así trata Satanás a la gente que le sirve. Por eso yo al diablo no le sirvo. Y esta salvación tan grande, esta paz, ¿por cuánto cambiaría usted la paz? ¿Se recuerda? ¿Se recuerda usted cuando andaba en el mundo sin Cristo y sin Dios? Note que usted no todos los días de su vida estaba tan chulo como está usted esta noche, glorificando a Dios, danzando al Señor, consintiendo la presencia de Dios. No, Señor. ¿Se recuerda usted las noches de lágrimas en sus ojos? Pensando que la vida no valía nada, queriendo que Dios se lo llevara, queriendo que lo partiera un rayo, que un avión aterrizara en su casa y lo despachara al otro mundo. Maldiciendo el día y la hora que conoció a fulano o a mengano. O el día que nació. O el día que llegó a Estados Unidos. O el día que se fue de Estados Unidos. Sin paz y sin esperanza. ¿Estaría usted dispuesto a cambiar esta paz que Dios le ha dado, esta esperanza que ahora tiene, por la vida vieja? Dígale que está a su lado, para atrás, ni me invite para atrás. Porque te voy a dar una reprendida que te va a chupar los dedos. Si quieres ser mi amigo, no me invite volver atrás. Si quieres ser mi amigo, no me invite a ir al mundo. Mi salvación no está a la venta. Repito, mi salvación, su salvación no está a la venta. A ver, dígale a la mujer que tiene al lado o al marido que tiene al lado. Mi salvación no está a la venta por ti. Dígale, te amo con todo mi corazón. Te amo con todo lo que tengo. Ya le dijo. Pero mi salvación no está a la venta por ti. Dígale a los hijos. Te amo con todo mi corazón, chiquitolín. Pero si tú decides mañana irte al infierno, te vas solo. Yo no te sigo al infierno. Mi salvación no está a la venta. ¿Estamos? ¿Nos estamos entendiendo? Rapidito. Oh, gloria a Dios. Rapidito. ¿Qué otra cosa no está a la venta? Mi Biblia no está a la venta. Dirá usted, pero hay mucha más en la librería. Yo no estoy hablando de eso. Ya yo me he gastado varias. Yo como pastor, mi mensaje no está a la venta. ¿Sabes qué? A mí me pueden invitar donde me inviten. Y donde llego, causo un lío. Yo le digo a las iglesias que me invitan, ¿ustedes están seguros que me quieren oír? ¿Saben ustedes a quién están invitando? Porque esos señoritos y señoritas muy... Sí, aquí no va. Ustedes saben, hermanos míos, que esto es de chango para abajo. Gloria a Dios. Ahora bien, dígase, bueno, Mario, no puede hablar más fino. Sí, yo sé hablar más fino. Pero no quiero. Oiga esto. Esta palabra no está a la venta. Cuando digo la palabra a la venta, estoy hablando de aguar la palabra. Estoy hablando de, por una buena ofrenda, no predicar la palabra. Una vez hubo una hermana, se lo voy a decir porque ella lo testificó aquí. Hace muchos años, me regaló una chamarra. Parece que había un invierno fuerte, parece que me vio medio tiquitiquitiqui. ¿Qué sé yo? Le dio pena, tristeza, angustia, yo no sé. Culpa. Y me regaló una buena chamarra. Estaba buena la chamarra, calentaba. Qué bárbaro. Y yo vengo con mi chamarra puesta. Brand new. Y hermano, al otro día, que le doy una santa regañada. Y yo no sabía. Hermano, yo no me vendo por una chamarra. Y testificó ella, como a las dos o tres semanas, dijo, hermano, yo doy gracias a Dios porque yo sé que aquí no hay acepción de personas. Y me quedé oyendo, dijo, yo le regalé la chamarra que el pastor tiene puesta. Dice, y parece mentira, pero en el fondo de mi corazón yo pensaba que me iba a dar un mejor trato porque yo le regalé la chamarra. Y dijeron los hermanos que se... Dice, olvídate, tiene que darte tu garrotazo, te lo da con chamarra o sin chamarra. Pero lamentablemente hay lugares, hermanos, donde la gente con regalitos compran a los pastores. Y hay pastores que por regalitos se dejan vender. Por un plato de lenteja venden el mensaje. Le aplican la Biblia a los diezmadores de una manera y a los no diezmadores de otra. Este mensaje y esta palabra no está a la venta porque hay cosas que no se venden. Gloria a Dios. Dije gloria sea al nombre del Señor. Si usted vende todo eso, ¿qué usted le va a pasar a la generación siguiente? Si usted se vende o vende el mensaje, ¿qué capacidad moral tiene para decirle a sus hijos? Cuando sus hijos... Oiga bien, su posición en el Señor no se vende. Dígale que está a su lado, más te vale que te afirmen al Señor. Dígale, más te vale que te atornillen al Señor. Le voy a decir por qué. Yo he tenido casos de gente que he tenido que hablar con ellos. Personas que a mí me han confesado, dice, hermano, yo lamento mucho haberme salido de la iglesia. Gente que han regresado otras veces a la iglesia y vuelven a la iglesia después de meses, años. Hay gente que se van de la iglesia, se van llenos, les pasa como a Noemí. Se van llenos, con esperanza, y regresan con las manos vacías y sin nada. Salen, sus hijos se los llevan con ellos, niños teenagers, niños de 8 años, 7 años, se van 4 años al mundo, y en la etapa de la adolescencia, que es donde los hijos más tienen que estar en la iglesia, ellos están en el mundo. Y cuando ellos regresan, que Dios les llama para atrás y ellos responden a la voz de Dios, regresan, pero deja a los muchachos muertos en su delito y pecado en el mundo, porque ya no lo pueden traer. Se fueron con ellos y llegan sin ellos. Por eso usted no puede dejar al Señor. Y su estabilidad espiritual no está a la venta. Ni por 2 pesos, ni a gloria hacia el nombre del Señor. Dije gloria hacia el nombre del Señor. Ahora bien, vamos a continuar, porque ya casi tengo que irme. Oiga bien, lo que pasa. Volvemos a Primero de Reyes, capítulo 21, versículo 4. Ya entendimos entonces por qué Nabot no quiso vender la viña. ¿Se entendió eso? Dios había dicho, tu heredad no puede venderla. Y él sencillamente estaba respondiendo a la voz de Dios. En el versículo 4 de Primero de Reyes 21... Oiga bien, cuando Nabot le dice a Acab, no te vendo mi viña. Dígale que está a su lado, Acab es un payaso. Dice, y vino Acab a su casa triste y enojado. Por la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido diciendo, no te daré la heredad de mis padres. Oiga esto, niño chiquito. Se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. Manganzón, tráiganmelo para acá. darle una buena. Oiga bien, en vez de entender que Nabot tenía razón y Nabot tenía derechos, este rey caprichoso, orgulloso, oiga lo que hace, de repente llega enojado, llega triste y como un cry baby. Esa noche no cena, se parece a algunas hermanas. Y hermano, ¿qué te pasa? Como la mula callada. You know, se queda en la habitación, se echa a dormir y ahora viene la reina. Versículo 5. Y vino a él su mujer Jezabel y le dijo, ¿por qué está tan decaído tu espíritu y no comes? Y él respondió, porque hablé con una voz de Jezreel y le dije que me diera su viña por dinero, o que si más quería le daría otra viña por ella. Y él respondió, yo no te la daré, no te daré mi viña. Y su mujer Jezabel le dijo, ¿eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate, come, alégrate, yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Le dijo, ah, ese es el problema. Ándale, ¿acaso tú no eres rey? ¿Acaso tú no mandas aquí? Mira, hay algunas mujeres que son buenas para eso. Para incitar a los hombres a hacer lo que no deben de hacer. ¿Ha conocido usted esa clase de gente? Encienden un pueblo y luego ya se quedan tranquilitas. Jezabel era una mujer peligrosa. Acab, por lo que ustedes miran, era un hombre débil de carácter. Acab era lo que en buen mexicano se conoce como un hombre mandilón. Bueno, eso me lo enseñaron ustedes. ¿Han escuchado ustedes esa expresión? Acab era un mandilón, dicen ustedes. Alguien que la mujer lo manda y lo pone como pieza de ajedrez. Y acabamos de demostrarlo. El tipo vino y se encerró como un niño chiquito en el cuarto a llorar. Porque al niñito, el juguetito del pedacito de tierra, no se lo vendieron. Viene la señora y dijo, mira, tú eres rey. Levántate, lávate, prepárate y vete a comer. Que de Nabot me encargo yo. Acab sabía lo que eso significaba. En ese momento había sentencia contra la vida de Nabot. Esa mujer era asesina. Era una mujer peligrosa. Yo quiero que usted note que ella tenía su plan. En el versículo 8, ella misma dice, entonces ella escribió carta en nombre de Acab y la selló con su anillo y las envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad de Nabot, con Nabot. Yo quiero que usted note que Acab se hizo cómplice de esto que iba a pasar ahora. ¿Por qué? Oiga bien, ella, la mujer, usó el anillo del rey. El anillo del rey, en el día de hoy nosotros usamos anillos por diversas razones. Usamos anillos de graduación, se usan anillos de lujo, anillos de matrimonio. Pero en aquel tiempo, la gente, la firma estaba en el anillo. En aquellos tiempos, el anillo tenía el sello de la familia. Y ese anillo se usaba cera caliente, se tomaba cera, se derretía y después que se escribía una carta, se le tiraba cera en una partecita de la carta y luego se le ponía el anillo. Y la marca del anillo, ya sean leones, tigres, castillos, era una marca reconocida y eso avalaba diciendo que la firma que ahí estaba era genuina y que venía de esa familia. En este caso, el anillo del rey, donde estaba el sello, la imagen del anillo del rey, era orden del rey. Y ella fue la señora la que hizo la carta. Falsificó la firma, pero aquel no dijo ni pío. Tomó el anillo del rey y selló la carta. Y oiga lo que dice, versículo 9. Y las cartas que escribió decía, proclamad ayuno y pongan a Nabal delante del pueblo, pongan a dos hombres perversos delante de él, que atestiguen contra él y digan, tú has blasfemado a Dios y al rey. Sáquenlo, apedréenlo hasta que muera. Este hombre no había hecho absolutamente nada que mereciera la muerte. Este hombre sencillamente estaba obedeciendo una orden que el Dios al que él servía había dado. Vamos a analizar la posición, gloria a Dios, la posición del creyente y del cristiano en el día de hoy en este aspecto. Nabot tipifica al creyente, al cristiano que quiere obedecer a Dios. ¿Cuántos creyentes cristianos hay aquí en el día de hoy? Gloria al nombre de Dios. Ni por la buena ni por la mala, él estuvo dispuesto a hacer lo que Dios había prohibido. En el día de hoy, hermanos míos, Dios anda buscando gente de decisión, gente de determinación, que puedan decir, Señor, yo estoy contigo y estoy por ti. El mundo en el día de hoy nos dice a nosotros, cállate la boca, no me hable de Cristo. Quítate y vete para allá. No vaya a la iglesia, no adore. Si adora, cállate la boca. Si pon el radio, ponlo bajito. No me moleste, no quiero saber de tu Cristo. Bla, bla, bla, bla. Hoy usted tiene, en el nombre del Señor, que poner la línea y decir, ¿sabes qué, oh mundo? Contigo yo no voy ni de aquí a la esquina. Yo he tomado la determinación de servir a mi Dios. ¿Cuántos de ustedes han tomado la determinación? Yo he decidido seguir a Cristo. ¿Cuántos de ustedes han tomado la determinación de seguir a Cristo? Pase lo que pase, venga lo que venga, sea bendito el nombre del Señor para siempre. La palabra del Señor nos habla de que se aproximan tiempos de dolores. La palabra del Señor nos habla y nos dice que se aproximan días donde habrán persecución por causa de este evangelio. Gloria sea el nombre del Señor. Jesucristo dijo, os perseguirán en las ciudades. Serán perseguidos por causa de mi nombre. Mas no teman, yo estoy con ustedes. La persecución número uno se obtiene en el seno de la misma familia. Pero ya le dije, esta salvación no está a la venta. Repito, esta salvación no está a la venta. ¿Cuánto están por Dios en este lugar? ¿Cuánto están por Dios? Ah, dígale al Señor, yo estoy por ti, oh Dios, en este lugar. De nada vale que se gane amistades, que gane el mundo y al final pierda su salvación. Jezabel, esta señora es una señora malvada. Están mirando, perversa y malvada. Note que conocía parte de la ley de Dios. Es una señora que estuvo dispuesto a manipular la ley de Dios. La ley de Dios decía en la ley que si alguien blasfemaba, dice, no maldecirá al príncipe de tu pueblo. ¿Se recuerdan? Eso estaba en la ley. Y número dos, no blasfemará contra Dios. Y que el que blasfemara contra Dios era reo de muerte. Esta señora, la primera blasfema era ella. Se parecen a los politiquillos en el día de hoy. Cuando le conviene hablar de Dios, del Dios suyo y mío, ah, ellos son los mejores cristianos. Pero cuando le conviene atacar la base de nuestra fe, se nos voltean. Por eso yo no quiero saber de ellos. Y se lo digo públicamente, y en su propia cara se lo digo si tengo que decírselo. No a la piratería. Son piratas y pirañas. Oiga esto. ¿Quién era la primera blasfema? Era ella. ¿Quién fue que trajo el culto a Baal a Israel? Fue ella. ¿Quién fue la que trajo la prostitución religiosa? fue ella. ¿Quién era la primera prostituta religiosa de Israel? Que ella misma practicaba la prostitución baálica y dormía con muchos hombres. Ella. ¿Quién era la primera que merecía la muerte? Era ella. ¿Quién era la última que podía hablar en nombre del Dios de Israel, de Jehová? Ella era la última que podía hablar en el nombre de Jehová, porque ella odiaba a Jehová. ¿Quién fue la que mató a los profetas de Jehová? Ella. ¿Conocen cómo trabaja el diablo? En el día de hoy hay un espíritu de Jezabel. Y espíritu de Jezabel no es como dicen en algunas iglesias, para tirarle tierra a las pobres hermanas. Sí, porque hay algunas iglesias, hay unos pastorcitos por ahí, que no te preocupes cuando te agarren. Payasos. Para tirarle tierra a las pobres hermanas. Comienzan a llamarle Jezabel a las hermanas. Porque las pobres hermanas se ponen un vestidito, porque se arreglan, porque se dan una pinturita. ¡Jezabel! ¡Payasos! ¿Cuál es el espíritu de Jezabel? Es esto lo que yo estoy diciendo. Gente que cuando le conviene, gente que no tiene capacidad para hablar en nombre de Dios. Gente que toda su vida ha pisoteado el nombre de Dios. Gente que se paran y pisotean la palabra del Dios Todopoderoso. Pero cuando le conviene, son los primeros que sacan versículos bíblicos para tirárselo a la gente. Y usan estos versículos para sus propósitos mezquinos. Oiga bien. La ley decía que el que blasfemaba en nombre de Dios tenía que morir irremisiblemente. La ley decía que el que blasfemara y maldijera al príncipe de su pueblo era reo de muerte. Ahora, la misma ley decía, no pongas testigos falsos. ¿Y por qué la ley decía no pongas testigos falsos? Porque en boca de dos o tres testigos, si dos testigos testificaban algo, había que creerle a los testigos, si eran creíbles. De esa manera, en el Nuevo Testamento mataron a Esteban, pusieron testigos falsos contra él, e injustamente los mataron. Contra Jesucristo pusieron testigos falsos, e injustamente los mataron. Y contra este pobre hombre, esta vieja bruja, puso testigos falsos. Dios que nos libre de los círculos de poder. Es terrible. Oiga bien. Cuando yo estudiaba literatura en la universidad, estaba estudiando las antologías de los grandes literatos de América. Y uno de los grandes literatos de América dijo una expresión que siempre se me quedó grabada. Dijo lo siguiente: hay dos cosas altamente peligrosas. Un cuchillo en mano de un loco y una gran inteligencia en la mente de un malvado. Por eso aquí, en Estados Unidos y en otros países, para usted estudiar ciertas profesiones, tiene que tener reporte de buena conducta. Y si tiene una felonía, no lo dejan estudiar, o no le dan licencia, o le quitan la licencia. Si usted es médico, para comenzar a estudiar medicina tiene que tener buena conducta, tener un certificado de policía, por lo menos cuando yo estudié medicina. Y luego, cuando a mí me iban a dar lo que se llama mi exequatur, que es la licencia para ejercer, tuve que llevar otro certificado de policía diciendo que yo no tenía récord. Porque si usted tiene récord, no le dan. Si usted es abogado y tiene récord, no lo dejan ejercer. ¿Por qué? Porque si usted es un delincuente y tiene capacidad, imagínese un médico que puede recetar drogas narcóticas y usted es traficante de drogas. ¿Se entiende? Si usted es abogado y también es delincuente, va a aconsejar a los delincuentes porque sabe la ley, cómo violar la ley. Es peligroso. Note, esta señora, la capacidad para el mal que ella tenía. Conocía la política, conocía la ley, pero la aplicaba a su manera. Pues esto hizo. Vamos a ver rapidito lo que pasó. Versículo 11. Dice, y los de su ciudad, los ancianos y los principales que moraban en su ciudad, hicieron como Jezabel les mandó. Aquí vemos un grupo de líderes payasos. Oiga bien, si alguien le manda a usted hacer algo que va en contra de lo que Dios ha dicho, primero va lo que Dios ha dicho. Hay gente que me han llamado, hermana, yo tengo que obedecer a mi marido. Hermana, porque la Biblia dice, sométete a tu marido. Ok, eso dice la Biblia. Pero le digo, ¿y si tu marido te manda a dormir con otro, te le vas a someter? No, te das cuenta que no te le somete a tu marido en todo. ¿Se da cuenta? Me dice, sométete a tu marido para no venir a la iglesia. Hemos presentado Diálogo Pastoral con el Dr. Ervin de León, su servidor. Diálogo Pastoral ha sido la producción de Centro Evangélico Cristiano desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por habernos escuchado en el día de hoy. Para mayor información, usted puede llamar a nuestros números telefónicos al 713-991-5760. 713-991-5760. Amigos, gracias. Será hasta el día de mañana cuando yo regrese con más Diálogo Pastoral. Que la gracia y la bendición del Altísimo sea con cada uno de ustedes. Es nuestra oración.